sempre oppresse, il programma passa male. Ed l'emissora che a toda ora se puede sintonizzare. Porque brinda alla famiglia allegria e qualità. Radio Splendid. La broadcasting de todos los hogares. Radio Splendid. Donde las estrellas. Continuamos en Tramas. Hoy, 90 años de radio en Argentina. Parte 1. El cuento de 1910 a 1949. El general Perón ha dicho: nos hemos colocado abiertamente del lado de los hombres que trabajan. Por esto, porque Perón está con el pueblo está con Perón. Las finanzas argentinas totalmente saneadas. El ejercicio financiero cuya gestión finaliza hoy se cierra nuevamente con superávit. Se ha cumplido prácticamente en su totalidad el plan de economías y contención de gastos oportunamente previsto. Realizando la extraordinaria obra emprendida y sin sacrificar nada de lo indispensable para el bienestar del pueblo. Tres ejercicios financieros del gobierno del general Perón con significativos superávits en el presupuesto era un hecho desconocido en la historia financiera del país. Prueba irrefutable de la visión de gobierno y de una adecuada y realista política en la materia. La política monetaria argentina se modeló tomando como objetivo el bienestar de la nación. Ya no es el oro, sino la capacidad productiva del pueblo, el elemento principal como patrón de nuestra moneda. La desmedida especulación en la bolsa fue enérgicamente frenada. Se devolvió a ese organismo su función específica de mercado de capitales y no de casa de juego. El presidente de la nación se reúne con dirigentes obreros, con gobernadores y ministros, y coordina constantemente la marcha del trabajo de la economía y de la obra del gobierno. Se celebra la segunda conferencia de ministros de Hacienda. El Congreso Interamericano de Turismo. El cuarto Congreso Histórico Municipal Interamericano. Y la Conferencia Interamericana de Mujeres. Se enrolan todas las mujeres argentinas al obtener también ellas los derechos cívicos que antes les fueron negados. Son cordiales y estrechas las relaciones con todas las potencias del mundo y se conciertan numerosos tratados. Soy una veraneante del linaje que vandaliza a todos con su traje. Y yo un niñito bueno, un angelito que juega con la arena. Mi hermanita, mamá quiere que siempre andemos juntos para que yo la cuide de los puntos. Yo soy un dandy que el peligro adora y aquí he venido en auto a 10. Puro audaz, soy automovilista. Por los manubrios no creí ciclista. Si quieren una foto del presente, yo soy aquí en la playa el chasirete. ¿Chasirete? Le doy una patada en el tobillo. Si llega a desatarme, mi castillo. Lenito, por favor, me está llenando los ojos con la arena. ¿Hasta cuándo? ¡Salió del agua esta zaranca! ¿No ves, querido, que esto es una estaca? ¿Estaca? Yo diría un esqueleto. Señor, soy el bañero, más respeto. ¡Ay! Creí que era una estaca de la soga. Yo soy el que la saca si se ahoga. Le vuelvo a repetir, soy el bañero. Pues si me salvo, sí. Esa ocurrencia de transmitir ideas, palabras, música y sentimientos a través del aire se expande por todas partes. Las autoridades mexicanas consideran virtualmente sofocado el movimiento revolucionario dirigido por el general Zedillo, gobernador hasta hace poco del estado de San Luis de Potosí. El presidente Cárdenas ordenó que 20 aviones y gran número de automóviles y motocicletas recorran la zona por donde huye a pie el general Zedillo y sus partidarios. ¿Alcanzas a distinguir algún rastro de los fugitivos? Nada, pues, hombre. Al general Zedillo y los suyos se los ha tragado la tierra. Mira, chico, volvamos hacia los Montes Agustinos. Yo creo que andan por allí los que buscamos, pues. Volvamos para allí, entonces. Pregúntale, mientras tanto, a Cipriano si ha recibido algún mensaje. Enseguidita, compañero. Aló, aló, Cipriano. A la orden, mi jefe. ¿Algún nuevo mensaje de tierra? De tierra, sin novedad, mi jefe. El comandante de la escuadrilla acaba de transmitir un despacho. Léemelo, pues, hombre. Ahora mismito, jefe. Confirma las noticias anteriores y dice así. No bombardeen más los aeródromos rebeldes. Stop. Zedillo no dispone ya de aviones. Stop. ¿Hola? Sí, amigos. Esta es la casa de los Pérez García. Los Pérez García, la familia porteña que vuelve renovada y moderna para traernos sus nuevos problemas y sus emociones. Mabel y Raúl han dejado que Clarita se vaya con Gerardo para poder hablar tranquilamente a solas. ¿Qué te pareció el muchacho, Raúl? ¿Y a vos? ¿A mí? Un tirifilo. Pero como yo voy a ser la suegra, mi opinión no cuenta. Yo todavía no sé si es un vivo, un fresco o un tarado. Raúl. Auténtico. Y ninguna de las tres cosas me gusta para marido de Clarita. Por supuesto, se lo dijiste. No, todavía no. Antes quiero estar seguro. ¿Seguro de qué? De que esa enfermedad no es un invento. Y de que no hay ninguna razón para que Clarita se case de la noche a la mañana. ¿Y cómo vas a poder estar seguro de esto, Raúl? ¿Me vas a dejar hacer a mí sin intervenir para nada? Bueno, si vos lo considerás necesario. Tiene que ser así, Mabel. No me preguntes una palabra más. ¿Pero cómo se te pasó algo tan importante, Raúl? Un padre tenía la obligación de saber primero qué clase de familia es la de este muchacho. Tenés razón, Mabel, pero es que todo se presentó de una manera tan precipitada. Sí, de acuerdo, pero si uno realmente entregara a su hija a una familia de irresponsables o a muertos de hambre, ¿eh? Sería un crimen del que nunca terminaríamos de arrepentirnos. Ya te dije que tenía que hacer una serie de averiguaciones. No es necesario, papá. Yo puedo informarles. ¿Vos? Sí. La familia de Gerardo vive de rentas. Se dice que el padre tiene 3 edificios de oficinas en la avenida 9 de Julio. Ay, no está mal. Está muy bien. Y además, se calcula que casi la mitad de la provincia de Santa Fe es de él. Uf. Me dijeron que es un hombre cuya fortuna se aproxima a los 1,000,000,000 pesos. Pedrito, por favor. Estas cosas no se dicen así de pronto. ¿Qué te parece, Mabel? Ah, lo que vos dijiste, que está muy bien. ¿Qué fecha han fijado para el casamiento, Raúl? Nadie resiste el embrujo. Al contrario, se muestran gustosos de caer en esa seducción misteriosa que comenzó en la azotea del Teatro Coliseo. ¿Usted lee Sintonía? Claro que sí, todo el mundo la lee. Si uno quiere saber sobre qué pasa en la radio, la tiene que leer. Entonces seguro leyó el artículo de la semana pasada. ¿Usted dice ese que publicaron, el estudio de la Dirección de Correos y Telégrafos? Ese mismo, vio qué bárbaro. Resulta que dicen que la mayoría de la música que ahora pasa en las broadcastings es bailable. In spite of the worry that money brings, just a little buys a lot of things, and I could take you to places you'd like to go. But outside of that, señoras, señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, ha llegado el momento de presentar a nuestros artistas exclusivos, fieles representantes del arte flamenco, de la música y el canto de esa tierra maravillosa que es Andalucía. Y ahora, señoras y señores, para despedirse también, aquí están el Penita y el Niño Utrera, que traen 2 coplas. La primera es una guaira que canta el Niño Utrera. A ver, niño. La radio se hace masiva. Inclusive, aquellos tótems metálicos que usaron los hechiceros, que estaban comandados por Telémaco, tienen nuevas formas y ya no son una cosa rara. Ahora, incluso se venden en las casas de electrodomésticos. ¡Vamos a Huicoconial! ¡Vamos a Huicoconial! alegría y diversión con el Wincofon. Con el Wincofon. El noticiero mundial de la semana. Una síntesis de los acontecimientos locales y extranjeros en los últimos 7 días, trazados ágilmente por Alberto Magdalena. Otra semana en el correr del tiempo. Sucesos de notoria proyección internacional dan un matiz singular a las noticias que sucedieron con inusitada rapidez, a la par que fueron siempre precedidas de anuncios con ribetes sensacionales. Argentina compra su primer portaaviones. No cuesta al país un solo dólar y se abonará con la venta de los acorazados Moreno y Rivadavia y del guardacosta Pueyrredón. Dentro de 2 meses, según Inglaterra Nación Vendedora, estará en Puerto Argentino y se llamará probablemente Independencia. Los médicos hospitalarios levantan la huelga, renuncian varios jueces y otros solicitan recurso de amparo ante la Suprema Corte por haber sido separados de sus funciones, pero el tribunal lo deniega. El aumento de los empleados públicos se proyecta con un mínimo de 480 pesos y un máximo de 1.000. Siguen los estudios del problema del azúcar. Healthy sostiene que en Tucumán hay para todo el país. Entre tanto, Uruguay envía las primeras 1.500 toneladas sobre una partida de 5.000. Francia anuncia que fabricará armas nucleares. Luego de la entrevista con De Gaulle, el secretario de Estado norteamericano dijo que no se puede darle esa información. Sigue la lucha en distintos sectores de Beirut. El pueblo mexicano concurre a las urnas y en Cuba continúan las gestiones para liberar a prisioneros norteamericanos. Expone el ministro de Hacienda la situación económica del país. El déficit asciende a 29.364 millones de pesos y durante 2 años habrá que reducir al mínimo todas las importaciones. Se recuerda tal vez con mayor relieve que nunca el cuarto siglo de la desaparición de Hipólito Yrigoyen. Los dos radicalismos en la Cámara de Diputados exaltan su figura y se presenta un acta sensacional. Don Hipólito era abogado. El Kremlin no libera prisioneros. Hay dificultades para los pilotos detenidos en Alemania y Armenia. Basta operación policial en Chipre. Arrece la violencia. ¿Aceptaría Occidente tratar la prevención de ataques? Y los griegos consultan la nueva propuesta de Khrushchev para que estudien los medios de prevenir un ataque por sorpresa. Tito afirma que Yugoslavia marcha al socialismo. Apoteótica recepción al conjunto brasileño de fútbol campeón mundial. Los aspectos del cáncer son expuestos en una semana de numerosos actos. Roosevelt tiene un monumento en Buenos Aires. Médicos del noroeste de la provincia son puestos en estado de alerta para combatir el extraño mal que afecta a la región. Se inaugura la Casa del Clero y los jubilados plantean su situación en pleno recinto de diputados. Casi 2 décadas después de la transmisión de Parsifal, los hechizos ya no se enviaban desde la azotea de ningún teatro. Lo desatado por Miguel, César, Luis y Telémaco empezó a necesitar lugares preparados exclusivamente para su desarrollo. Es ahí donde comienzan su aparición las estaciones de radio, o como se conocían en la época, las broadcastings. Templos especialmente creados para expandir el encanto que supieron producir los brujos locos de Barrio Norte. A cada vez más lugares y con más fuerza. A partir de este instante transmite el LR3 y el LRI1 Radio Belgrano de Buenos Aires para la primera cadena argentina de broadcastings y CP3, emisoras Bolivia de La Paz. Casa de Lepiani y Compañía Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad, se complace en presentar por Radio Splendid de Buenos Aires, la red argentina de emisoras Splendid y la cadena especial de Tres Plumas que integran LT12 Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LT8 de El Dorado, LU3 Bahía Blanca, LV2 de Córdoba, LV8 Mendoza, LV9 Salta, LV11 Santiago del Estero y LV14 de La Rioja. Señoras y señores, otra noche de fiesta, otro gran jueves de gala de Federal. Otra vez a nuestro escenario magníficamente iluminado, esperando ansiosos el comienzo de nuestra función de gala, los micrófonos de la primera cadena argentina de broadcasting, la más grande de Sudamérica. LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires. LB3 de Córdoba. LT1 de Rosario. LT9 de Santa Fe. LU7 de Bahía Blanca. LU6 de Mar del Plata. LB10 de Mendoza. Y LB1 de San Juan. un cuento de hadas, en esta historia el hechizo no se rompería jamás. No hay besos para despertar princesas, ni príncipes que persigan a los hechiceros. Al contrario, estos cada vez serán más. Colaboraron en esta producción Mariana Arrupe, Lucía Eisenschloss y Nicolás Ginesín. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.